La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. Dijiste, Señor, que nuestro Padre perdona nuestras deudas con amor. Si damos nosotros al hermano la mano otorgándole el perdón. 3 de abril, miércoles de la cuarta semana de Cuaresma. Escuchemos. Te constituí como alianza para el pueblo, para restaurar la tierra. Del libro del profeta Isaías. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Jesús, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 144 respondemos: el Señor es compasivo y misericordioso. Entramos ya al contenido del por qué van a juzgar a Jesús, por qué lo van a llevar a la muerte y por qué también ya anuncia la resurrección. Son textos difíciles, definitivamente difíciles de comprender, pero son precisamente el misterio de fe que nosotros confesamos, celebramos y tratamos de vivir cada día. Hoy, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Es una reacción? Sí, es una reacción. Los enemigos que encontramos el día de ayer en el Evangelio, hoy reciben una respuesta. ¿Por qué Jesús es esa agua que cura, que sana? ¿Por qué Jesús es esa vida, viene a traer la vida? ¿Quién es? Es su identidad. Hoy habla mucho de su Padre y hace hablar al Padre acerca de su Hijo. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Yo me imagino esos textos que del bautismo de Jesús, que escuchamos también el segundo domingo de Cuaresma en la Transfiguración. Se está realizando aquí, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero ustedes no quieren escuchar. ¿Con qué nos quedamos hoy? En la fe, misterio de fe. Es la Pascua es vida. Y la Pascua solamente es aceptada cuando hay esta fe. Y es vivida cuando nos dejamos mover por esta fe que nos capacita en la esperanza. Y nos pone en ese horizonte de la vida total, de la vida plena, de la vida que es la resurrección. Quedémonos con esto, es Jesús el que cura, el que libera, el que devuelve la alegría, la luz, la fiesta. Y Él lo ha mostrado al curar a este paralítico que no podía acercarse al agua, pero sí Jesús se acerca a él y lo sana totalmente. Volvemos otra vez a nuestro bautismo. No lo entendemos todo, pero estamos ahí. Gracias papá, gracias mamá que nos llevan, aún sin comprender totalmente todo esto, saben que es la fuente de la vida. Y ustedes dicen, vamos a echarle el agua. Echarle el agua. Y no es lo mismo antes que después. Y no es lo mismo no bautizar que no bautizar. Todo cambia. El gran milagro de la fe. Vamos mirando hacia adelante. El horizonte es la Pascua, ¿eh? No se me quede nada más en un día o no se me quede en el Viernes Santo y ya cantamos el Gloria. Pues, ¿cómo vas a cantar Gloria el sábado? Si no has entrado a la cruz, no puedes cantar Gloria. Todo lo demás será folclore, será algo meramente superficial. Por eso, vayamos al fondo de la fe para ir al fondo de la Pascua. Vayamos al fondo de la iniciación cristiana a través de los sacramentos, bautismo, eucaristía, confirmación o confirmación, bautismo. ¿Para qué? Para que vayamos al fondo de la vida nueva que nos pide el bautismo y que celebramos en la Pascua. Haz de este día un día lleno de fe, pero de esa fe profunda, de esa fe gozosa, de la fe en Jesucristo que sana, que libera, que nos pone en el camino de la vida. Entonces, te aseguro y te garantizo que va a ser un gran día.